Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Orejas al Universo. Hoy hablaremos sobre la verdad. Sobre la mentira. No, sobre la mentira. No, sobre la verdad. No, sobre la mentira. Hoy hablaremos sobre la mentira. O miento. Mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. Este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre, las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo. Según Wikipedia, una mentira es una declaración realizada por alguien que cree o sospecha que es falsa en todo o en parte, esperando que los oyentes le crean, de forma que se oculte la realidad en forma parcial o total. Una cierta oración puede ser una mentira si el interlocutor piensa que es falsa o que oculta parcialmente la verdad. En función de la definición, una mentira puede ser una falsedad genuina o una verdad selectiva, exagerar una verdad, si la intención es engañar o causar una acción en contra de los intereses del oyente. Las ficciones, aunque falsas, no se consideran mentiras. Mentir es decir una mentira. A las personas que dicen una mentira, especialmente aquellas que las dicen frecuentemente, se las califica de mentirosas. Mentir implica un engaño intencionado y consciente. Tiene como sinónimos embuste, bola, calumnia, coba o falacia. Only lies, ella solo miente, donde lies o lie es mentira y liar es mentiroso. Fratellis en Baby Don't You Lie To Me, bebé no me mientas. someone somewhere's bound to cry. I don't even think you're quite aware of how or why. Life for you could be so easy if you'd only shut your mouth. Every time you feel those words come running out. Nacín Hikmet, todo lo que he escrito sobre nosotros es mentira. Todo lo que he escrito sobre nosotros es mentira. No es lo que fue, sino lo que yo quise. Mis nostalgias detenidas en inalcanzables ramas, mi sed extraída del pozo de mis sueños, bocetos alumbrados. Todo lo que he escrito sobre nosotros es verdad. Tu belleza, o sea una cesta de frutas, una mesa en el campo cuando me faltas tú, o sea cuando me convierto en la última farola de la calle, del último rincón de la ciudad, cuando tengo celos de ti, o sea cuando corro de noche entre los trenes con los ojos vendados. Mi felicidad, o sea, río soleado que rompe sus diques. Todo lo que he escrito sobre nosotros es mentira. Todo lo que he escrito sobre nosotros es verdad. Arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal.

tell me, Jesus, what to do. Oh, there's little time for me and none for you. Just leave it to the lady there who showed. She won't be back again. I know she won't be back again. I'm sure she won't be back again. Oh, she won't be back again. Antes de irnos a la pausa, dos frases sobre la mentira. Con una mentira suele irse muy lejos, pero sin esperanzas de volver. Proverbio judío. Las mentiras más crueles son dichas en silencio. Robert Louis Stevenson. Ryan Adams, do you laugh when you lie? ¿Te reís cuando mentís? Hell, oh no, it's pleasure.